escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. El verso es una paloma que busca dónde anidar, estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar a quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad, que el canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre. Canto libre, la canción de Víctor Jara, subvertida, versionada por el grupo Ratos de Porao. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre su ala para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiera regalar. Mi canto.